No, son dos líneas básicamente. El nacional, hay una 50 proyectos de 40 mil pesos, 50 proyectos de 10 mil, y el regional son 50 proyectos de 10 mil, 80 vales para fabricar discos y 80 vales para gráfica. Ajá, 50 en total. Cuando decimos 80 vales, cada uno de los vales equivale a la fabricación en formato profesional de 1000 discos. Ajá. Pero solo de los discos, a otro solo de la gráfica, no de todo el proyecto. Tal cual, porque aparte va a ser, el músico va a ser dueño de eso. Y después lo puede poner el banco de música independiente. O sea, y no pierde la propiedad. Y es lógico que no la pierde porque estuvo poniendo más o menos el 70% lo puso el músico.